Estás escuchando desde el corazón de la tierra. Cierra los ojos y déjate llevar. Fluye. Escucha sin prejuicios. Esto son diálogos para cambiar el mundo. Emitiendo desde el corazón de la tierra, Manuela Fernández Gómez. Hoy, en el corazón de la tierra, nos acompaña Mariana Guevara Martínez. Muchísimas gracias por estar aquí desde el corazón de la tierra. Mariana, feminista por antonomasia, enfermera y activista. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, bien hallada. Muchísimas gracias por estar aquí, que nos ha costado algún tiempo, pero por fin. ¿Unos cuantos meses? Bueno, cuéntanos, ¿quién es Mariana? Uf, madre mía. Pues Mariana ahora básicamente es una menopáusica que intenta cambiar su roalillo. He llegado a la conclusión de que no puedo cambiar el mundo, pero mi roalillo sí que lo puedo cambiar. A veces consigo alguna cosilla y a veces me estrello contra muchos muros, pero bueno. Ahora lo que intento es generar espíritu crítico en jóvenes. Lo que vienen diciendo los malos, que es adoctrinar. ¿Qué cosas en tu historia te han hecho ser quien eres? Yo creo que básicamente la conciencia de clase. El ser consciente que venía de la clase obrera y que llegara donde llegara seguiría siendo clase obrera. Mi familia era humilde, entonces eso como que desde pequeña. Yo nací en la época de Franco. Yo recuerdo perfectamente el día que se murió él. No se hablaba de política, pero se veían los hechos, ¿no? Y yo eso recuerdo a mi madre y a mi padre, que su única idea era que su hija estudiaran, que progresaran y que supieran siempre de dónde venían, para no depender de ningún hombre ni depender de nadie. Y eso yo creo que define a cualquiera. Y básicamente el problema que yo creo que tiene ahora la clase trabajadora, o lo que son llamados facha pobre, es que han perdido la conciencia de clase. Y cuando se pierde la conciencia de clase, se pierde todo, que se pierde la esencia. ¿Hay alguna anécdota que tú recuerdes de tu infancia que te marcase o que te dijese esto es una marginación clarísima contra las mujeres? Bueno, yo recuerdo una vez que mi madre, vivíamos en la Puebla de Don Fadrique, y no había trabajo para las mujeres allí, y se fue a trabajar a Murcia. Y bueno, se las llevaban los lunes por la mañana de madrugada, las traían en autobuses, como al ganado. Se iba a trabajar a una fábrica de hacer mermelada, zumo, algo así. Y cómo mi padre podía ir a trabajar todos los días allí y cómo mi madre con otras mujeres. Pero ya te digo, era como el ganado, las subían, las bajaban, las llevaban. Y dije, ostras, porque estas mujeres no pueden tener otros trabajos, ¿no? Y ahí fue donde yo también vi claro que yo tenía que estudiar. Porque si eres mujer humilde de zona rural, en mi época se podía salir solamente por la universidad. Era la única puerta que podíamos franquear. Y yo creo que ahí fue donde me di cuenta de que no era justo. De que las mujeres tuvieran unos trabajos tan en precario, que no es que los hombres los tuvieran fantásticos y maravillosos. Pero ya eran, y además dormían allí, contaba mi madre, dormían en barracones. Viven de aquella manera. Una de las cosas que mi madre tenía muy clara es que si quería que nosotras prosperáramos, no se podían tener muchos hijos. Dos y punto pelota, porque más de dos es imposible darle educación y tal. O sea, en épocas donde no se podía hablar de planificación familiar, mis padres hicieron planificación familiar. ¿Y tu padre era un hombre común de aquella época? No, qué va. Mi padre era un adelantado a su época. Pero es que mi abuelo era un adelantado a su época. Mi padre, si viviera, tendría 88 años ahora. Y jamás su padre o su madre le pusieron la mano encima. Entonces, no eran unos padres al uso. Se razonaba más que se castigaba. Y en mi casa, mi padre era un hombre, no te digo yo que compartiera como podría compartir un hombre de ahora, pero hacía muchísimas cosas en casa. En su época los hombres no se ponían ni un vaso de agua y mi padre te barría el suelo, fregaba los platos o hacía la compra o hacía la comida, ¿no? Y siempre ha sido un hombre muy, muy respetuoso. Al no tener el hijo, pues no he podido comparar cómo hubiera sido, si hubiera habido diferencia en la educación de un chico o una chica, Pero yo recuerdo que mi padre nos animaba a viajar, a estudiar, a hacer cosas diferentes, a vivir. Si yo, cuando a lo mejor salía la oportunidad en el cole o en el instituto de hacer un viaje, siempre decía, tienes que ir, no te lo plantees, tienes que ir. Y en fin, ese tipo de cosas no era lo normal en un hombre del año 36. Mi abuelo era diferente. Pues era un hombre que en casa colaboraba. Mi abuelo era un hombre muy adelantado a su época. Su hija y su hijo todos fueron al colegio, aunque eran pobres, pero siempre la formación. Y era un hombre muy bueno, básicamente muy bueno y muy tolerante. Él no había podido estudiar, aunque sí que sabía leer, escribir, hacía música también, era músico. Pero era mucho más abierto de mente de lo que luego llegó a este país. Y se notaba cuando la gente había bebido de otras fuentes, que no eran solamente la iglesia y poco más. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy enfermera y, bueno, he trabajado de enfermera en muchísimos servicios, en Baza, en Jaén y en Granada. Pero ahora soy enfermera escolar y me dedico a hacer promoción de salud en centros educativos en toda la comarca. Y el problema, pues que llevamos muchísimos centros. Yo llevo como 12, entre institutos y colegios. Educación de adultos me acaba de llamar, que antes de que acabe el curso quieren también que hagamos intervenciones. Y bueno, pues en promoción de salud entran muchas líneas de actuación. Las propiamente de salud, como serían alimentación, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar. Y también promoción de salud es educación afectivo-sexual, es prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de violencia de género e igualdad. Son emociones, entonces son líneas de trabajo que estamos llevando las escolares. Y yo, como creo que de alimentación habla muchísima gente, creo que la otra parte está más descompensada, entonces me centro más siempre que puedo en las otras actividades, que son emociones y educación afectivo-sexual, con todo lo que eso conlleva. ¿En qué consiste educar afectivo-sexualmente a la infancia y a la adolescencia? Yo utilizo para niños de 3, 4 y 5 años, mi cuerpo es mío. Se lo hacemos hasta primero, lo uso yo. Y básicamente les está enseñando a los críos y a las crías cuáles son sus zonas íntimas, que nadie les puede tocar y que si alguien toca y te dice que es un secreto, la diferencia entre un secreto bueno y un secreto malo. Secreto bueno es cuando te pone alegre y un secreto malo es cuando te hace llorar. Y que los secretos malos hay que vomitarlos. ¿Y cómo se vomitan? Contando. Que nadie puede tocar tu cuerpo, que tú no puedes tocar el cuerpo de nadie y ya le está empezando a hablar de consentimiento. Ese es el adoctrinamiento tan malísimo que hacemos con esos niños. En primaria trabajamos el tema de emociones mezclado con igualdad, empatía, estilos de comunicación. En quinto y sexto ya hablamos de cambios corporales, hormonas, enamoramiento y tocamos temas de cambio, de cómo cambian tus genitales, cuando les dices a los niños y a las niñas, bueno, a los niños no, porque como llevan los genitales colgando, pues como que es muy claro, pero a las niñas que se cojan un espejo y se miren su vulva. Bueno, a los pequeñajos también les enseñamos que sus partes se llaman vulva, pene, testículos y que son nombres bonitos y que hay que reivindicarlos. Las cosas tienen su nombre y hay que ponérselo y no dan vergüenza. El tema cambios corporales es muy bonito, porque los y las adolescentes están pensando que son unos incomprendidos, pero ahora yo creo que se habla menos entre ellos y tienen el problema de las redes sociales. Y ya de a partir de los 8 años a nuestros niños y niñas los educa en sexualidad la pornografía. Y hay que hacer una labor para contrarrestar ese efecto tan nocivo. Están viendo una pornografía donde hay agresiones múltiples, donde una mujer se la puede estar penetrando por todo su orificio 5, 6, 10 o 15 hombres, donde en muchos casos hay mutilaciones, donde hay sexo con bebés, y esas son el tipo de pornografía que llega a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas, y el algoritmo así se lo proporciona. Entonces hay que empezar a decirles que eso que están viendo es ficción, que no es adecuado para su edad y que les va a generar más traumas que otra cosa, porque un niño a los 8 años no tiene deseo sexual, pero te va a generar la dopamina en tu cerebro, se va a producir como un placer, pero no por el acto sexual que estás viendo. porque ellos todavía no tienen. Eso ya más adelante sí les va a pasar, pero se van a enganchar a la violencia. La violencia sí que la van, los va a estimular y les va a dar placer. La violencia per se, no el acto sexual. Con lo cual, cuando lleguen ya a tener deseo sexual, va a ser solamente a través de violencia. Por eso surgen manadas, por eso surgen agresiones, pues como dos niñas de 12 y 14 años en un centro comercial en Barcelona, las cogen un grupo de 8, uno de 16 y el resto todos menores de 14, y cuando se les pregunta por qué hicisteis eso, el más pequeño, que tenía 12 años, dice, pues porque el grande dijo que no hay huevos de coger a esas dos, llevarlas al baño y violarlas. ¿No hay huevos? Claro que hay huevos. Tenemos ahí una serie de problemas con los jóvenes que los padres no quieren ver, y o nos ponemos las pilas o esto está arruinándoles las vidas a estas criaturas, porque son víctimas, no dejan de ser víctimas esos niños que hacen ese tipo de violencia y que visualizan esa violencia. El otro día leí que el vídeo porno más visto era una violación múltiple donde la chica acababa muriendo y la habían visto 250 millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces algo está pasando cuando nos estamos metiendo en esos berenjenales, y yo creo que la educación es la única forma de poder revertir esta situación. Si tú estás hablando con niños y niñas que no hablan de sexo con su familia ni con ningún adulto responsable de referencia, cuando no tienen formación, información ni práctica y ven eso, acaban asimilando que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que las mujeres esperamos que nos hagan, y las mujeres cogemos el mensaje de que eso es lo que a los hombres les gusta y es lo que tenemos que hacer. Y estamos tratando una violencia, pero en fin, así se nos quiere, violento, inculto y sin espíritu crítico. Por eso yo creo que, aparte de las matemáticas, la lengua y el inglés, es muy importante hablar de otras cosas y por lo menos que le haga pensar y reflexionar. Problema, que no puede ser una hora aislada, debería de tener una continuidad, pero bueno, eso a la Junta tampoco le importa mucho. Actualmente este tipo de charlas se hacen en algunos centros. No. Cuéntanos cómo funciona esto. Pues mira, vamos a los centros a principio de curso y ofertamos. ¿Y qué creéis que le puede interesar a vuestros alumnos para alimentación? Luego tú dices, vamos a ver, alimentación es lo que hacemos siempre, lo que en el cole se da a full. Todos los profesores hablan de alimentación y luego los niños no son los que deciden lo que compran y lo que comen. O sea, que está bien hablar de alimentación, pero es que el resto de cosas eres tú lo que lo tienes que ir metiendo. Y yo, por ejemplo, siempre insisto en que en infantil me gusta hablar de tu cuerpo es tuyo. En instituto, por supuesto, cambios corporales. En segundo, me gusta que se hable de educación afectivo-sexual, de qué la sexualidad, qué elementos la conforman y que ellos vayan llegando a sus propias conclusiones. Ahí se habla de igualdad. En tercero de la ESO me gusta hablar de enfermedades de transmisión sexual. Hombre, me gustaría hacerlo todo mucho más continuado, pero como no tengo opciones. Y en cuarto, hablar de violencia de género. Y luego hay centros públicos. Cuando llego ofertando lo que tengo, me dicen, no, queremos solamente alimentación. Porque es que lo otro ya lo saben, ya lo han dado. Centros donde no les gusta que se hable de según qué cosas, porque piensan que sus niños ni ven pornografía, ni van a tener relaciones sexuales, ni que son muy pequeños, porque tienen solamente 14 o 15 años. Pero es que hay padres que se piensan que sus niños pues están metidos en una burbuja y ya está. Pero que sí me estoy viendo centros donde me es difícil tocar según qué tema, porque no es conveniente, porque hay padres que se pueden ofender. Porque hace poco en un colegio, en sexto, fui a hablar de cambios corporales que se producen en la adolescencia y tuvieron que firmar los padres un papel como que aceptaban. O sea, aquí, en todos los coles de la comarca se han hecho procesiones. Pero para hablar de cambios corporales y emocionales hay que firmar un papel, ¿dónde estamos? Aparte que hay una ley. Efectivamente, que a mí, además, me ampara la ley en todo momento. Estamos viviendo un precioso siglo XV. De todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente. te decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, ella se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría. Hemos escuchado Antipatriarca de Ana Tijoux. Sigues escuchando Desde el Corazón de la Tierra con Mariana Guevara Martínez. ¿Realmente qué porcentaje de colegios ven ese tipo de cuestiones que estamos viendo que son vitales? Hay algunos que sí, y a veces te sorprende. Yo tengo mucha más libertad en las zonas más rurales y en colegios muy grandes o en institutos muy grandes no puedes tocar según qué tema. La mayoría puedo tocarlos todos, pero hay algunos que no. Ya te digo, grande y público. Y luego el problema más gordo es cuando te revientan las clases, sobre todo de violencia, los propios alumnos. Porque yo les pongo un vídeo de dos adolescentes donde se dan todo el espectro de situaciones de violencia y ellos son los que tienen que identificar lo que les chirría. Y un chico me soltó: yo soy machista, homófobo y racista. ¿Qué pasa? Y yo dije: pues más allá de ser una joyita, no pasa nada. Está aquí. Y está intimidando a gente que a lo mejor le gustaría opinar, pero como era el chulillo, el guapillo y el machista, homófobo y racista, pues no podemos hacer otra cosa, no hay que aguantarte aquí. Y luego pues se sintió ofendido, ¿no? Porque yo le había insultado, me había reído de él. No me he reído de ti. Te respeto mucho más que tú a mí y que a cualquiera de estas clases, ¿no? Y luego cuando acaban esas clases, te llegan algunas chicas y te dicen: jo, qué pena no haber podido preguntar. Pero si una chica pregunta en esas clases o opina, luego va a tener represalias por parte de los machos alfa. Y es muy fuerte y se están viendo en los centros y los profesores y las profesoras no hacen mucho, ¿eh? Pero la mayoría es gente apaña que igual no saben identificarlo y que cuando tú les dices: oye, mira, en tu clase he visto cosas que ellos a lo mejor no se han dado cuenta por el tipo de materia, claro, que has tocado. No es lo mismo estar explicando matemáticas que cuando estás hablando de agresiones sexuales, cuando no hay igualdad, cuando hay una relación de poder, que como algunas chicas sobre todo se retuercen en la silla y dicen: ahí hay algo. Entonces tú se lo dices al orientador, a la orientadora, rascan y no me suelo equivocar, por desgracia. Una manera de poder ver esas cuestiones sería a lo mejor: ¿qué preguntarías, pero de manera anónima? La gente, hasta que no saben de lo que hemos hablado, no van a preguntar. Por eso me gusta siempre, cuando son temas complicados, dar una segunda vuelta, ir otro día, para que ya haya la posibilidad de que te hagan la pregunta. ¿Cómo se introduce el feminismo en este tipo de charla? Bueno, yo cuando empecé hace años podía hablar de feminismo. Ahora ya el término feminismo no lo toco, porque automáticamente te salen comentarios de feminazi, otra cosa que me dicen muchas veces, que te queda patidifusa. Perro Sánchez, muerte, a la horca. Y tú dices, perdona, o sea, ¿estamos en el mismo escenario? O sea, ¿a qué viene eso? Entonces yo hablo de igualdad. Entonces pones situaciones. ¿Os parece que una situación de igualdad cuando una chica lleva 3 meses saliendo, ella no ha tenido relaciones con nadie, no le apetece, no está en su momento? ¿Os parece que es igualitario si ella dice no me apetece y el otro dice pues si no te apetece te dejo? Entonces, en casos prácticos para ellos, ¿no? ¿Es oportuno que las chicas ocupen un 10% del patio y que los niños ocupen el 90%? Tú vas a un patio y los patios son exclusivamente masculinos. ¿Eso lo veis igualitario? Entonces que ellos vayan dándole vueltecilla. Y sobre todo hablo pues de igualdad. Cuando hablo de igualdad, hablo de etnia, color, sexo, acción sexual, esa es otra. Tenemos alumnos y alumnas trans donde compañeros dicen que con esa cosa no trabajan en grupo y se quedan tan panchos y no pasa nada. Ahí también estamos haciendo una labor. Hombre, los centros, por supuesto, lo están haciendo y yo veo a los profes muy impotentes. Yo creo que los padres no estamos respondiendo bien a la unión que tenemos que tener. Instituciones en general y padres en particular, ¿no? Ir todos de la mano, porque si no, esto se nos va. Y claro, si yo como madre me llaman porque mi hija o mi hijo le ha dicho cosa a una alumna trans, pues yo creo que me tengo que poner las pilas y no tengo que decir es que mi hijo lleva razón. Este año me lo han puesto muy difícil el alumnado. Lo que pasa es que, bueno, creo que hay que continuar. Hay ganas de dejarlo muchos días, pero creo que hay que continuar. Cuando salgo de la mala leche y ya veo que realmente el espacio que no ocupamos algunas personas no lo van a ocupar otras, mucho peor, pues creo que hay que ocuparlo. La educación afectiva sexual la hago comparando lo que son los conceptos y los principios de la pornografía con los de una sexualidad saludable según la ONU, ¿no? Si yo no hablo de eso, igual no lo va a hablar nadie de eso. O si yo no hablo de que el 90 o 90% de las prostitutas, porque son otro producto de consumo, son mujeres secuestradas, esclavas del siglo XXI, pues a lo mejor nadie se los va a decir. Y cuando les digo que el otro 10% que son libremente ejercen la prostitución son inalcanzables para ellos y ellas, que también hay que decirlo, ¿no? Que tú estás comprando a una persona. Entonces son temas incómodos. Pero creo que si no lo hacemos gente desde una perspectiva adulta y sensata, ese espacio lo va a ocupar otras personas o redes o algoritmos que ni son tan sensatas ni quieren el bien para esta sociedad. Yo, aunque te hable de manzana, yo te hablo de una clase de educación, de alimentación, perdona, y acabo hablándote de condones y de igualdad y de respeto y responsabilidad. Porque lo intento hilvanar todo de manera que salga cosas que, aunque no sean del tema, pero que estén hilvanas, mucho mejor que las mías, porque las mías, yo, para mí la tecnología es un desastre, son muy básicas, pero que tienen mucho menos conexión. Yo, por ejemplo, si se me chafa un día la presentación porque no va la pizarra, y te lo puedo hacer la clase. Porque tengo claro lo que quiero llegar a transmitir. ¿Por qué? Porque soy más vieja, así que es normal. Y porque también porque tengo una base como con más conciencia, con más ideología. Así que la política es todo en la vida, ¿no? ¿Cómo influyen nuestras personas adolescentes, claro, las personas jóvenes, la machofera, que parece que tiene cada vez más espacio en las redes? A ver, no es casualidad que este tipo de discursos vayan acompañados de una intención de voto a la ultraderecha de este tipo de jóvenes. Los hombres jóvenes de este país tienden a ser extrema derecha. No podemos generalizar, pero tienden a ser de extrema derecha. Las chicas todavía no, pero todo llegará. Y estos discursos van de la mano. Los incel, personas a las que la sociedad les debe todo, y las mujeres somos chivo expiatorio. Desde que nos comimos la manzana en el libro hasta todo lo que no les pasa en su vida, los culpables somos nosotras. Entonces, las redes sociales, los youtubers, los que esa gente que luego se va a Andorra a pagar impuestos, que se están cuestionando ya hasta incluso que los pensionistas, los que han levantado este puñetero país, tengan una jubilación, te está diciendo que las mujeres de verdad son de esta manera, que las mujeres de verdad tienen que aceptar tales cosas. Uno de estos estaba diciendo que si ellos no hubieran querido, las mujeres no estaríamos donde estamos. Que tenemos que agradecerles que nos dejan ser ministras, ser presidentas y ejercer trabajo como los hombres. Que si ellos no quisieran, no estaríamos ahí. Y ese discurso es el que está llegando a nuestros jóvenes. Cuanto más incultos, más ignorantes y menos espíritu crítico tengan, te llega uno, el Cristo Bro, el Petao, y estos son sus referentes. Ya no tenemos un referente que sea, yo qué sé, un intelectual, un actor, una... Bueno, sí, un actor que sea, bueno, pues un machirulo, pero no un actor de... como podían ser, yo qué sé, yo, mi ídolo cuando tenía 15 años era Silvio Rodríguez, o Serrao, yo qué sé. Pero ahora es que te encuentras que sus referentes son este tipo de discursos. ¿Y eso de dónde sale? En las redes. Entonces yo cuando les digo a los zagales, a las zagalas, ¿vuestros padres os dejarían una pistola? Oh, no, maestra, eso no. ¿Os dejan un móvil con control parental? No, control parental no. ¿Quién duerme en la habitación con el móvil? 99% de adolescentes. Pero es que ya niños del colegio, niños de 6, 7 años, se acuestan con un móvil. Con lo cual estamos dejando un arma súper peligrosa en manos de unas criaturas que son criatúricas inocentes. Es que es un tema muy complicado. Yo me acuerdo en un instituto, ese sí era concertado, que les dije, estaban allí las maestras y los maestros, porque cuando vas a según qué sitio va mucha gente a verte, a ver por dónde te sales, ¿no? De madre. Y les dije un día, ¿a quién de vosotros tiene control parental? No tenía nadie. Y le dije, bueno, pues decirle de parte de Mariana, pues, la enfermera escolar, a vuestros padres, que son unos puñeteros irresponsables. Se montó un revuelo, no te puedes imaginar. Y los padres hacemos lo mejor que podemos y sabemos las cosas. ¿Pero eso quiere decir que lo hacemos bien? No. Y si alguien se ha dado cuenta que no lo estamos haciendo bien y nos dice, tío, esto lo estáis haciendo mal, pues vamos a agradecerlo, ¿no? No te pongas en pie de guerra porque ha venido una feminazi a decirle a tu hijo que tu padre es un puñetero irresponsable. Es que lo es. Sí, además, de hecho, la normativa impide que se entren en redes sociales, entrecomillado, a cierta edad. Es decir, están entrando como 8 años antes, o 10 años antes de lo que les corresponde a las redes sociales. O que lleguen a los institutos, los niños con los móviles. Perdona, no. A lo mejor en alguna clase lo pueden necesitar para los cajú, para todas esas cosas. Vale, pero para algo concreto. Pero es que además yo creo que los profes han tirado la toalla en secundaria. El otro día lo decía una profesora, le quité un día el móvil a un alumno y hasta que no viniera el padre no podía recogerlo. Que llegó el padre, dice, me amenazó, me dijo, como le vuelva a quitar el móvil a mi hijo, va a tener un problema y serio. Acto seguido, el niño saca el móvil cuando le salga la nariz. Es decir, si no vamos todos a una, creemos que no es lo más correcto que su hijo se esté educando en las cosas importantes de la vida por un puñetero móvil, por las redes sociales, que son muy, muy dañinos. ¿Crees que en la formación de enfermería adolece de este tipo de...? Hace 3 semanas estuve en una jornada de violencia de género en la facultad de enfermería. Al inicio, la profesora que lo organizó dijo que le habían convalidado las prácticas de ese día a quien había querido, es decir, que era voluntario. Dejar este tipo de cosas a la arbitrariedad debería ser obligatoria. En una jornada que hice el año pasado, había estudiantes de trabajo social y comentaron que no se les daba. Optativa, una cuatrimestral muy pequeña y como una María y no sé, ¿no? Y te quedas y dices, joder, una trabajadora social o una enfermera, la enfermera en primaria y los médicos en primaria, médicas, van a ser la puerta de entrada de la violencia, pues no va a ir siempre por urgencia. En urgencia va a ir la violencia física, pero el resto de violencia tenemos que tener habilidad y formación para detectar ese tipo de violencia. Y si tú, una mujer que recurre al sistema sanitario en 1000 ocasiones por 1000 causas diferentes, ahí tienes que decir, vamos a bichear y a rascar un poco. Y cuando rascas, encuentras. Pasa que es más divertido no rascar porque es que lo otro es duro. Yo rascando me encontré cosas muy feas. La más fea me costó estar 4 meses en terapia yo porque era unos abusos de un padre a una hija durante 8 años. Y al final me costó 4 meses que contara y se abriera, porque además estaba amenazada de muerte, y 4 meses luego yo de estar en terapia para poder digerir aquello. Que también entiendo Cuando la gente no quiere rascar, porque es doloroso, pero claro, por no haberte metido a sanitario. ¿Tú crees que, bueno, ahora mismo el último cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en sanidad y educación, hemos visto muchos cambios? ¿Puedes hablarnos de todos estos cambios? Pues mira, los cambios, virgencita, que me quede como estoy, porque con esta gente cada vez que hace un cambio, miedo me da. Y cada vez que ponen un consejero nuevo, es peor que el anterior. Había una noticia que era de la en Sevilla, habían conseguido llegar los de Vox a imponer una oficina antiaborto. No sé cómo lo van a hacer, a ir directamente a atacar a derechos de mujeres. La igualdad, pues si es que la igualdad, si eso ya lo dice la Constitución, ¿para qué queremos nosotros consejerías de igualdades? Y a ver, ¿por qué tú no eres igual a un hombre? Y es que ese es el discurso que impera, y ese es el discurso que además, cuando le intenta rebatir, dice, eso son cosas de feminazi. Si es que es de verdad, es que esto es un bucle. Compañeros, que es, yo los tengo por sensatos, y el otro día me decía uno, yo es que ni machismo ni feminismo, y yo digo, no me lo puedo creer de ti. Y te quedas y dices, madre mía, pues si esto está aquí, pues ya como rasquemos en otros sectores, ya morimos de la pena. Aquí cada vez que hay un cambio, es infinitamente a peor. Que bueno, la sanidad va como el culo, porque es que estamos llegando para cosas que no son letales, cosas básicas, no te hacen ni caso. ¿Por qué? Pues porque no hay recursos, porque los profesionales estamos castigados, porque los profesionales estamos asfixiados. Los profesionales antes tenían muy claro que el objetivo era derrocar a la junta de los malos del PSOE, que vive Dios, hacían cosas muy mal hechas, pero es que con esto están encantados. Y vamos como el culo. Qué mal estamos, pero nada, ya no hay culpa de los políticos, ya los políticos no tienen culpa. La sanidad, como la educación, es ahora mismo un sector muy conservador y tenemos un poco lo que estamos reivindicando, que es nada. En el centro de salud nos han quitado las enfermeras pediátricas cuando hemos vuelto de regalo de Reyes. Y nadie dice nada. Yo no he visto ninguna declaración ni nada. No, no pasa nada. En Jaén tiene enfermeras pediátricas, en Sevilla hay enfermeras pediátricas, en Málaga hay enfermeras pediátricas, en la zona norte de Granada no hay enfermeras pediátricas, no pasa nada. Las veces que lo he propuesto, poco menos que estaba siendo un poco radical, pues mira chicos, que esto ya es de estrellas contra muros y cada vez la gente es más conservadora. Y ahora la gente joven que está llegando, súper conservadora y los sanitarios lo mismo, que bueno, es reflejo de la sociedad. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Acabamos de escuchar Ojalá, de Silvio Rodríguez. Continuamos desde el corazón de la tierra con Mariana Guevara Martínez. Bueno, está la mesa por la sanidad, ¿no? Que sí, está dando sí. Un poco de caño. Sí, yo voy a todas las que puedo, a las manifestaciones. Pero no veo nunca a un compañero mío, ni compañera de mi trabajo de aquí de la zona norte. ¿Aquí quién se considera obrero en tu trabajo o en el mío? Muy poquísima gente, somos todos clase media. ¿Qué digo clase media? Hombre, esto es... Somos ya élite, perdona. No, tú si dejas de trabajar, dejas de comer. O sea, vamos a dejarnos de rollo. Sí que es un problema. Yo que sé, es que veo todo muy apesebrado. ¿Para esto queda un sindicato de clase? Y no hay ninguno que sea de clase, porque en educación hay algunos sí, que sí. En educación sí tenéis, en pero educación yo no, nosotros no tenemos ahora mismo ninguno. Y bueno, cuando una mujer te dice, yo no soy feminista porque es que yo tengo los mismos derechos, mira, bonita, si no hubiera habido mujeres que se lo hubieran currado, tú no tendrías ahora ningún derecho. O como cuando me dicen zagalas de 16 años, con Franco se vivía mejor, y tú dices, ¿qué me estás contando? Tú no tienes ni puñetera idea. Tú no podrías estar aquí ni opinando. Y con la clase de trabajadora nos pasa igual. ¿Para qué voy a reivindicar una sanidad pública si la sanidad es una mierda y todos son iguales? Todos los políticos son iguales. Ustedes no son todos iguales, ni muchísimo menos. Y luego, cuando tú no reivindicas una sanidad pública, te piensas que con tu seguro de 40 euros de haberla, te van a operar del corazón o te van a tratar un cáncer. Que de verdad es que la ignorancia es muy osada. Antes, cuando la gente éramos ignorantes, nos callábamos, intentábamos aprender. Ahora, cuando somos ignorantes, lanzamos y... Hemos hablado de política. ¿Cómo ves el activismo de antes comparado con el activismo de ahora, tanto en el feminismo como en todos los ámbitos sociopolíticos, pues antes eso. Y o sea, ahora? Son malos tiempos para la lírica, aunque luego hay un grupo de jóvenes, un gran número de jóvenes que no quieren quedarse en lo convencional y en el petardeo que hay, ¿no? Antes que, además, son momentos muy románticos, ¿no? Muy, muy idealizados. ¿Cómo se hacía oposición desde en la dictadura? Mi suegro fue un sindicalista de Comisiones Obreras en la SEA. Tiene 80 y algo de años ahora. Y curiosamente, cuando se casó mi suegra, no sabía de su militancia comunista ni de su activismo. Entonces se fue a una asamblea que hacían en una iglesia y lo rodeó la policía. Entonces se quedaron encerrados en la iglesia, yo no sé el tiempo. Mi suegra, que su marido no llegaba, y acojonada, ¿no? En aquel momento es que se jugaban la vida. Un encierro en una iglesia en Vitoria acabó con varios muertos porque lanzaron botes de humo dentro. Es decir, la gente se jugaba el pellejo por cosas. O cuando hacían las cajas de resistencia, que hacían meses y meses de huelga y comían de lo que la gente aportaba, gente con sueldos miserables, clase obrera, obrera. No, mindundis de los que no tenemos dónde caernos muertos, nos compramos el BMW. Y ahora... Ya te digo, el sindicato ha quedado para que me hacen ofertas de los pisos en la playa. ¡Guau! Wow. El sindicalismo ha cambiado radicalmente. Cuando tú ves gente que se partía el culo por defender cosas, o cuando íbamos a las manifestaciones del aborto. Y ahora, al paso que vamos, que lo perdemos, es que ahora no nos movilizamos por nada. Y antes sí, quizás sea el momento romántico de cualquier tiempo pasado fue mejor, que cabe la posibilidad, y no tiene por qué ser cierto, pero en este caso creo que sí. El otro día, cuando llegó la señora Olona a la Universidad de Granada, mi hija fue una de las que le canearon. Le pegaron en el cuello a la policía y se hicieron toda una muralla, y la otra se salta encima y llega la policía y entra en la universidad, y al final se hace la conferencia y dice: algo me estoy perdiendo yo, porque es que resulta que el Santiago Posteguillo ese y la Tasia Arangue, profesora de Derecho, teóricamente feminista, y digo teóricamente porque es que de verdad para mí se ha muerto, son los que invitan a Macarena Olona a un debate sobre feminismo. ¿Dónde estamos? Yo he visto mil veces el vídeo y ella estaba más para adentro. Digo, si llega a estar de las que está afuera, se la carga la impresentable esta. Pues se tira encima. Una actuación totalmente pacífica, ¿eh? Que es que los vídeos están ahí. Luego se entretiene la señora en decir que es que 40 encapuchados, armarios empotrados, pues eran todos del tamaño de mi hija. Eran zagales y zagalas, eran gente joven. Y bueno, a dos detenidos. Pero bueno, vamos a ver. El Espinosa de los Monteros fue a... No sabía que en Somosagua había una universidad, pero bueno, como hay tantas universidades privadas en Madrid, bueno, ya en toda España. Y ya lo que nos queda. Y lo que nos queda aquí, que nos bueno. Queda, claro, porque ahora ya no solo privatizamos los centros sanitarios, que vamos a privatizar la universidad en Andalucía también. Pues, bueno, pues una chica trans decía que había ido el Espinosa de los Monteros y su guardia pretoriana, habían ido a dar una conferencia. Entonces, tanto profesionales de la universidad como alumnado se plantaron y dijeron que no lo iba a hacer, ¿no? Y han detenido a 7 y tienen causa abierta. Y esta era una chica trans y pedía apoyo. Pues decía, es que nosotros somos el colectivo que se nos está agrediendo, nos están matando por ser trans, nos están cuestionando, nos están ninguneando, nos están amenazando, insultando diariamente. Y ahora ellos vienen, nosotros pacíficamente decimos que no. Y han detenido 7. O los de Zaragoza hicieron una concentración, los 6 de Zaragoza eran. Era una concentración de voz y fueron ellos y les plantaron cara. Y no había violencia. Y detuvieron a 6 y están en la cárcel y le han caído 4 años. O los de Azcoitia, o los de Gijón, los de la... Casos ejemplares para... Claro, que... actos ejemplarizantes a la población. Bueno, pero eso no será solamente lo que desmoviliza a las personas jóvenes, ¿no? No, porque yo creo que las personas jóvenes están más en la tesitura de ojete calor. Extremismo no. Ni sí. Machismo, ni feminismo, ni blanco, ni negro, ni racista, ni antirracista. No sea radical. Extremismo no. Creo que van por ahí los tiros. Y bueno, también es cierto que si yo estoy pendiente de toda la oferta que sale en moda, en música, en pintura, en zapatos, en todo eso, no tengo tiempo de estar movilizándome. No puedo compatibilizarlo con estar haciendo una acampada. Yo confío en la gente joven, pero madre mía, tienen que pasar unos añicos. Igual necesitamos que llegue la ultraderecha al gobierno para darnos cuenta que tenemos que unirnos. Igual la izquierda, en vez de ir poniéndonos zancadillas los unos a los otros, deberíamos empezar a plantearnos hacer un frente unido de izquierda y no mirar las diferencias, sino mirar lo poquito que nos puede unir o lo mucho que nos une y dejar las diferencias para momentos mejores y hacer un bloque. Y si yo me pierdo el nombre, que tengo una trayectoria política y tal, imagínate a alguien que no entiende nada de política y qué nos diferencia los unos de los otros. A lo mejor muy poquitas cosas, pero vamos como 2 por 3 calles. Y nos tiene que hacer pensar. No podemos estar en la diferencia. Porque nos comen. Es que nos están comiendo. Porque ellos, al final, son los mismos. Salen todos de lo mismo. Yo confío en que cuando veo a mi hija y a mi hijo y a los amigos de mi hijo, que los veo haciendo otras cosas y los veo manifestándose y los veo preocupados por Palestina y los veo preocupados por la extrema derecha, pues creo que hay futuro. Pero luego mi realidad en el día a día con el alumnado que tengo, pues dice, madre mía, es mi vida. Y los sindicatos, cambiamos el paradigma, o esto se está convirtiendo en un sindicato de servicio. Yo no quiero un sindicato para que me busque un apartamento en la playa. Quiero para que se plante en la Junta y diga que las enfermeras pediátricas de Baza y Comarca han desaparecido. Bueno, o que se están cerrando sus plantas, están quitando servicios, se están ninguneando a profesionales que se les renueva el contrato mes a mes. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto en otra zona básica te están llamando y te dan 3 meses, porque tenemos médicos que nos duran 10 minutos. Tenemos una resonancia en Baza, buenísima, fantástica y maravillosa, un aparato. Bueno, pues la tenemos cerrada, pero pagamos a la concertada para que le traiga su unidad móvil. Al paciente no le cuesta nada, por tanto el paciente también ni machismo ni feminismo. Me da igual, como yo no pago, pero tú no eres consciente de que ese dinero que estamos dando ahí revierte en que no van a contratar, que no van a actualizar, que no van a modernizar y que no van a invertir en lo público. Y se lo dice y ah, pues sí, uy, esto es que está muy mal, está muy mal. Y te dan a decir, ¿a quién votas, Mari? ¿A quién votas? Es que yo de política no entiendo. Mira, es que política es todo bonita. Es que depositar un voto en una urna no es decir Pepe o Juan. Es decidir sobre si tus resonancias van a ser con la pública, con la privada, si vas a tener especialistas o si vas a tener una lista de espera para que te operen de un tumor de 6 meses. Que es que antes teníamos un diagnóstico agresivo y era de la noche a la mañana. Y ahora estamos viendo listas de espera ya para eso. No es decente. ¿Y este cambio de cuántos años estamos hablando? Estamos hablando básicamente desde que llegó el señor Campechano a la Junta. Juan Manuel Moreno Bonilla, sí. Esta gente ha venido con una clara visión de, y objetivo de privatizarlo todo. Y bueno, lo están haciendo con mucho saber hacer. Sí, parecen tontos, pero no son más listos que el hambre. Hombre, tienen un plan trazado. Sí. Hacer la resonancia con la resonancia que ya hay en el hospital es más barato que con la privada. Claro, y con nuestros profesionales, que tenemos a nuestros técnicos. ¿Qué pasa? Si yo, mi resonancia no funciona, pues no tengo que contratar técnico y ese dinero, en vez de contratar personal para la pública, pues lo estoy dando a... No, y mucho más, porque es que esta gente trabaja, sabe muy bien dónde tiene que invertir, en clínicas radiológicas, hay mucha pasta por medio. Pero que eso ya desde hace 30 años está pasando, pero se pasaba puntualmente cuando se estropeaba una máquina. Y a lo mejor en vez de arreglarla en un mes, se arreglaba en 3, pero se arreglaba. Y ahora tenemos la máquina funcionando, la dejamos cerrada y estamos pues permitiendo cosas que no deberíamos estar permitiendo. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabio. Sin miedo pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Acabas de escuchar Canción sin miedo de Vivir Quintana. Estás escuchando Desde el corazón de la tierra con Mariana Guevara Martínez. Los medios de comunicación, es que están donde están y estamos perdiendo el norte. ¿Por qué hay más terraplanistas ahora que en el siglo XIX? Porque los medios de comunicación le están dando pábulo a todo bicho viviente que viene a decir la mayor tontería del mundo. Y las tonterías se rebaten con datos y es muy fácil de rebatir. La hinchao Rondo decía ayer, cuando habla Vox de las paguitas, el 60% de la financiación de Vox es dinero público. Ahí tienes el dato. O sea, es que no me puedes seguir mintiendo y lanzando bulos y bulos. Una, dos y tres. Y luego la judicatura. Un juez de Vox fue el primer parlamentario de Vox en Andalucía. Y es juez. Pues que te da que pensar. O sea, que estamos... Es que si tú le das la misma cabida a Miguel Bosé que a un científico, no la misma. Es que a Miguel Bosé le va a dar más cabida. Y vale lo mismo la opinión de un premio Nobel que la de mi cuñado hablando en el bar. Así nos va. Bueno, y ya no solo eso, sino las redes sociales o los youtubers, los que están en Twitter, en Instagram, ¿no? Claro, yo es que a mí, yo tengo Instagram y Facebook, no tengo Twitter, pero a mí me salen nada más que cosas de gatitos, de cocina, de viajes y poco más, y bueno, cosas de feminismo, porque en las páginas que estoy, ¿no? Pero claro, a los zagales, cuando detectan que un crío, una cría, un adolescente, le salen cosas radicalmente diferentes. Y dices, uff, qué peligro, ¿no? Cosas muy heavy. Como por ejemplo, hay un youtuber que salió a la fama porque se había quitado el preservativo cuando estaba con su chica. Perdona, o sea, tú no puedes salir en redes sociales diciendo que te has puesto a tener relaciones sexuales con tu pareja y te has quitado el preservativo y la has engañado. ¿Es un delito? Pues mira, eso es lo guay, ¿no? Esto lo peta. Creo que llegamos a unos convencionalismos, llega una hora que hay que casarse, llega una hora en que hay que tener hijos, llega una hora que hay que... Y entonces tenemos que hacer lo que se necesita de nosotros. Bueno, es que eso forma parte de lo que el patriarcado nos dicta que tenemos que hacer. Claro. Y luego nos hablamos de los techos de cristal, pero claro, si no tienes hijos, es que encima tú eres más mala porque... Yo cuando le digo a mis compañeras más jóvenes que no tienen crías, yo, si no lo tenéis muy claro, no los tengáis. Y te miran alguna gente como diciendo, pero esta mujer, es que tú no quieres a tu hijo, me han dicho muchas veces. Claro que los quiero, pero a día de hoy probablemente, pues yo no lo sé si los tendría o no, no lo sé. Vamos a dejarlo ahí. Porque es que llega a hacer cosas, porque es lo que tú dices, el patriarcado te tiene muy marcado los ritmos. Y aquí el calendario. Claro, hay una presión social muy fuerte, ¿no? Los estereotipos en los medios, quién está bien visto en los ámbitos sociales o en la familia, siempre son personas que tienen familia, ¿no? Incluso dentro de las propias familias se asume que si alguien no tiene hijos, tiene que ser aquella que se, por ejemplo, que cuida de los padres. Que cuida de los padres o quien se desplaza para ver a las otras personas. O sea, hay toda una serie de cuestiones que están asumidas. Totalmente. Y se dan por hecho y por sentado y que siguen. Bueno, es la antigua solterona, por ejemplo, totalmente, ¿no? En la que se ocupa. No sucede igual con el hombre soltero, que ya el hombre soltero, su madre de 89 años le hace la comida todos los días, claro. Pero es que incluso este tipo de ideas te lo encuentras en gente muy moderna, muy moderna. Y esos planteamientos como que los ves muy claros. Y dices, joder, vamos a darnos una miajilla de revisión, ¿no? Claro. Pero es que eso, que esos estereotipos se siguen manteniendo y los seguimos alimentando, que quienes los alimentamos somos la sociedad, ni más ni menos. Es como cuando una pareja, él tiene 60 años y ella 25. ¡Ay, ay, ay! Pero lo aceptamos, ¿por qué? Porque ella puede todavía procrear. sin embargo, él tiene 40 y ella 50, ¡ay, que te ha ido con una vieja! ¡Pum! No va a poder tener hijos nunca. No, no sé. Totalmente, sí. Además, que yo creo que nosotras mismas también nos ponemos esos límites y siguen siendo, siguen estando muy vigentes. A ver, es que tenemos una educación judeocristiana que es que nos sale por todos los poros. A ver, si seamos ateos recalcitrantes, pero es que es complicado. Los estereotipos son comportamientos muy inconscientes que reproducimos sin darnos cuenta. Y entonces, bueno, pues ahí hay micromachismo, macromachismo y de todo un poco. Bueno, a ver, ¿qué proyecto tienes así a la vista? Sobrevivir. Proyecto, pues de verdad sobrevivir laboralmente hablando. El poder mantenerme de escolar, no tirar la toalla. Este año tuve un amago de tirar la toalla. Me lo estoy intentando tomar de otra manera, con menos presiones, pero es duro. Yo tenía unas expectativas puestas en esta edad de mi vida y yo me imaginaba una sociedad muy diferente. Entonces, un poco de frustración lo que me estoy encontrando. Seguir manteniéndome en mi trabajo y hacer cosas que puedan tener más trascendencia, más público. Hacer cosas que yo pueda exponer a un público y que pueda generar debate. Por ejemplo, con el tema de la violencia de género y la adolescencia. Intentar hablar con AMPA. Llevo intentando trabajar con AMPA y no hay manera, no se involucran los padres y las madres. Explicarles por qué la pornografía es una cosa muy dramática para nuestros adolescentes. Y me gustaría poder hacerlo con gente adulta. No es fácil, pero lo vamos a seguir intentando. Y bueno, con mantenerme en el trabajo y que no me acaben echando y esas cosas, me doy con un cantando. Bueno, la ley te ampara. Sí, a ver. Pero momento. De momento. Pero bueno, en el cuento La criada también le amparaba la ley y luego fíjate. Sí, es muy fuerte, pero yo es que hay algunas cosas que las estoy viendo, ¿eh? Totalmente. Es como los primeros capítulos de la primera temporada, claro. ¿No? Dice, ostras, se parece mucho, ¿no? Asusta un poquito. Asusta un poquito bastante, sí. Bueno, vamos a ver si somos capaces de manejarlo de tal manera que no nos pase lo mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo tiene la juventud con la oferta que tienen en todos los sentidos? Qué complicado la vida de los jóvenes que tienen que hacer consumismo, porque si no... Sí, claro, además los ejemplos no son precisamente youtubers que... Claro, yo La Isla de las Tentaciones no lo he visto, pero me he propuesto que voy a ver un día a ver de qué va el tema, porque sé de lo que va, pero no lo vi en su inicio una vez, me pareció grotesco, pero es que ese es el modelo que tienen nuestras zagalas sobre todo, y bueno, y también cada vez más los hombres, pero es que las zagalas, su idea es operarse, ser mona, tener un cuerpo normativo, no el 100% obviamente, y es que voy a parecer aquí una vieja Rottenmeier, pero es que me da mucha rabia. No, y además el modelo, y además desde muy chiquitillo. Porque le creamos inseguridades desde muy chicos, sobre todo las zagalas, para que tengan que ser consumidoras constantes. Y también una forma de desmovilizarlas para que si tú dices una chorrada y eres hombre, te vamos a reír las gracias. Si dices una chorrada en clase y eres una chica, te vamos a fusilar y nos vamos a reír de ti. Entonces yo me voy a callar, yo no voy a destacar, yo... Y te voy generando inseguridad, aunque sea la tía más lista, la que más sabe de matemáticas, pero si me equivoco una vez, se me va a ridiculizar. Y si el de al lado se equivoca 27 todos los días, es que es más gracioso. Claro, claro. No sé. Yo soy una persona insegura porque el mundo lo ha querido así. Es decir, las mujeres, yo creo que tienen más inseguridad en las zagalas de ahora que podía tener yo, que no eran pocas. Ya. O tenía 16 o 17 años. Sí, claro, porque ahora están más expuestas. Antes estábamos expuestas ante a lo mejor una clase de X personas, tu centro educativo, pero claro, ahora... A poco que te descuides, te meten en redes sociales, te meten, y bueno, y eso puede llegar a crear pues situaciones tan dramáticas como suicidio. Sí. Sin ir más lejos. Yo conozco dos casos de la comarca donde han mostrado fotos comprometidas a sus parejas la han difundido, y en ambos casos las dos familias se han ido de los pueblos. Las dos familias de las chicas, claro. Bueno. Se han tenido que ir ellas, porque era acoso y derribo. Y en un caso hubo denuncia, en el otro creo que no. No llegó a ver, pero las que se han tenido que ir han sido ellas. No, ellos, estos machotes, que mira lo que he hecho, ¿no? Sí, vamos, algo bastante cobarde, ¿no? Pero aún así lo seguimos reforzando y... Mariana, ¿qué le diría a las personas que nos están escuchando para cambiar el mundo? Ay, complicado. Que no tengan grandes aspiraciones de cambiarlo todo, que cambien su pequeña parcela. Si todos cambiamos nuestro robalillo, los robalillos se hacen grandes, y que es necesario. Igual es por mi educación judío-cristiana, que siempre se nos ha dicho, se me decía a mí cuando yo era pequeña, tenía que ir a misa y eso, que venimos con unos propósitos a esta vida, y lo mismo el propósito que tenemos es hacer una sociedad más justa y más habitable, y donde las personas tengamos los mismos derechos, las mismas responsabilidades, una sociedad más igualitaria, más justa, donde no haya genocidio retransmitido en directo y miremos para otro lado, donde no se asesinen a personas por ser de un género o de otro, de una religión o de otra, de un sexo o de otro. Yo a los alumnos siempre les digo, cuando hablamos de emociones y cuando no hablamos de emociones, siempre les hablo de igualdad, respeto y responsabilidad, como tres palabras que tienen que tener llevarla a gala, y que nunca le hagan a nadie lo que no quieren que le hagan a ellos, ¿no? Y creo que con una cuestión de mínimos básicos podríamos ser más felices. Muchísimas gracias por tus consejos, que son muy sabios. Y ya está. No, vamos a despedir ya. No sé si te quieres despedir del corazón de la tierra, de las personas que nos están escuchando. Jo, me encantaría poder ver las caras de la gente que nos puede estar escuchando y poder interactuar con ellos y con ellas. Pues ha sido un placer, venía nerviosa y ha sido muy agradable. me sentí muy cómoda. Se me olvidaba que estaba delante de un micrófono y eso me gusta. Y nuestro estudio, que está aquí en el corazón de la tierra. El estudio es fantástico, maravilloso. Me ha gustado mucho, mucho. Ha merecido la pena. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por este rato, por todo lo que compartes, por todo lo que sabes, y necesitamos valorar el valor que se merece el trabajo que hacéis tú y las personas como tú. Así que muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Pues desde el corazón de la tierra, muchísimas gracias. Nos despedimos desde el corazón de la tierra. A todas las personas que estáis escuchando, os invitamos a acompañarnos en la próxima edición desde el corazón de la tierra. Muchas gracias por estar ahí.